Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hágase socia, señora, de algún club. Está muy bien eso. Hemos preparado un informe sobre todos los clubes de Buenos Aires para ver qué es lo que puede encontrar la familia argentina en un club. ¿Qué encuentra un joven, un anciano, una madre, un hijo, doctor, en un club? Tenemos acá al doctor Patricio Barton, que es director de la Asociación de Clubes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy bien, sí, va a ser. Alejandro, muchas gracias. De nada. Un placer estar en tu programa. El club da cobijo social y deportivo. Perdón que estoy anotando. Sí. ¿Da qué? Da. Cobijas. No, está muy bien, no, señor. Es una... para la gente necesitada que tiene frío en invierno, los clubes reparten cobijas. ¿De quién fue esa iniciativa? Repartir cobijas en los clubes, porque había mucha gente pidiendo cobijas, haciendo piquetes y al grito de cobijas, sí, cobijas. Sí. No se entendía bien, estábamos... Sí, entendía perfectamente, cobijas, cobijas, basta de... Sí, sí. Hija, hija, hija. No se hagan. Tenemos las cobijas. No, señor, cobija... Da cobijo. Ah, ¿se dice cobijo? No. Ah, pero mire, uno a veces tiene errores que le duran toda la vida, ¿eh? Es un espacio. Entonces gritarían cobijo, cobijo. No, señor, el club da es un espacio social y deportivo para la comunidad. Ajá. ¿Eso se lo dicen a usted o se lo aprendió o lo dijo? Es así, nosotros lo decimos, yo me la paso inaugurando eventos en clubes. Ah, sí, sí. Como presidente de la Asociación de Clubes. Claro, pero yo digo, ¿qué encuentra uno en un club? Clase de tenis, por ejemplo. Usted dice, eso que tiene postergado toda la vida, usted como señora. Ah, yo tengo postergadas tantas cosas. Bueno. Y no me voy a poner a jugar al tenis. Justo ahora hay un programa, un plan que es, No, pero mire, yo le digo cosas más sencillas. Por ejemplo, uno entra a un club, ¿qué hay? Ponele cancha de básquet. Sí, tiene, pero, está el playón, hay un playón que es multideportivo. No, una cancha de básquet, señor, ¿qué playón? Si es un club, al playón vamos cuando no hay club. No, pero... Si hay club, tiene que haber una cancha de básquet, sí, señor, pero que el tiene club... el aro, en playón. ¿Dónde hacemos los goles? No, ahí... En un playón, señor, sin el agujero, sin el canasto. En el mismo playón y tiene... Y 0-0 terminan todos los partidos, señor. En el mismo playón tiene todas las rayas marcadas de vóley, básquet, fútbol. Y se mezcla, entonces que uno anda más con la pelota y dice, a ver, ¿a dónde está la raya? Aquí, le dice uno. Son de distintos colores, tiene los aros de básquet puestos, tiene, pero también tiene los arcos puestos. Claro, todo al mismo tiempo. Y juegan todos los niños al mismo tiempo a distintos deportes, ¿no? No, señor. Qué maravilla, qué extraordinario para sacarlos de la calle o para expulsarlos definitivamente a ella. No, hay un horario para el básquet, un horario para el handball. Sí, claro. ¿Por qué los clubes se empecinan en tener cancha de handball? Nunca en mi vida. Que no hay tanta demanda. En mi vida, conozco centenares de clubes, nunca vi uno tuviera una cancha de handball. Todos tienen cancha de handball. Todos los clubes tienen cancha de handball. Nunca vi. Pero nadie juega al handball, juegan los chicos al fútbol, por eso no se... Ah, ¿no será que yo estoy jugando hace 20 años en una cancha de handball? Sí. Los pibes juegan a la pelota y porque nadie... ¿Quién va a jugar al handball? Y sí, algunos hay, veo que están seleccionados, que parece que le va bien. Sí, sí, ¿cómo le llaman los...? No, porque todos los seleccionados argentinos son un animal. Son un animal bravísimo. Y van y participan en todos los campeonatos. Gladiadores. Sí. A los gladiadores. Los gladiadores, que eso es un gran animal. Sí. Es un animal muy feroz el gladiador. Sí. Solamente ataca si se siente agredido. Ya me parecía que eran animales. Bueno, y después eso tiene, ese es un espacio, un multiespacio. Pero mire, lo principal para mí en un club y especialmente en el verano es la pileta. La pileta, la pileta. Nosotros, le hablo como presidente de este club, ¿no? ¿Inauguró una nueva pileta? O no, se, la misma pileta de siempre. La hicimos este año, la hicimos más honda. ¿Cómo más honda? Y la agrandamos porque era muy bajita. Era una pileta de 20 centímetros. Ah, sí, no. El 20 centímetros lo más bajo y en lo más hondo, 30. Ah, bueno. Y era un charco. Con el trampolín que hicimos, que el trampolín, entre paréntesis, el trampolín lo hicimos antes que la pileta. ¿Y para qué lo hicieron? Porque fueron, son donaciones. Empezamos a recibir donaciones de los comerciantes de la zona. Y apareció un comerciante y dijo, yo dono el trampolín. Bueno, fenómeno. El trampolín, pasaban los días, nadie donaba ninguna otra cosa. Bueno. Bueno, ya que este donó el trampolín, dijimos, antes que se arrepienta, vamos a hacer el trampolín. Sí. Y lo hicimos, el trampolín. Tuvo 10 años el trampolín ahí. ¿10 años? Sin pileta. La gente se subía al trampolín, miraba y se bajaba. Se sacaba la foto, por ejemplo. Nadie se tiraba porque te mataba. Hasta que después hicimos la pileta, pero como teníamos poco presupuesto, la hicimos ya con poca agua, digamos. Muy bajo. 20 y 30 centímetros. Y ahora, bueno, la hicimos más profunda, ¿no? Ahora ya pueden hacer una pileta que 3 metros tiene. No, por ahora son 50 centímetros. Ah, pero es una pileta. Pero es un derroche de presupuesto, igual ir cavando todos los años. Sí, cuando tenemos, vamos. Y vamos excavando, lo hacemos nosotros con nuestras propias garras. ¿Cómo? Con palas. ¿Pero le queda pareja la pileta? Sí. ¿Por qué quiere que yo, por hacer un chiste, le diga que no? No, pero sí, es difícil. Queda pareja, señor. Cuesta lo mismo hacer la pareja que despareja. Tiene que romper todo lo que ya tenía. Igual siempre hubo una pequeña discrepancia entre el trampolín y la pileta. Ya le he dicho que fueron construidos en distintas épocas. Y el trampolín quedó mirando para un lugar donde posteriormente se hizo el buffet. Entonces hoy en día la gente sube el trampolín y o se tira arriba a la chapa del buffet o se vuelve y se mete a la pileta por la escalerita. No hay manera. No le encontramos el trampolín, mucha utilidad al trampolín. Por ahora es para poner carteles de publicidad. Claro, sí. Está el trampolín y abajo ponemos pizzería Otonelli. Claro, no, eso no. Tiene que hacer, cuando se hace la pileta, se hace el trampolín todo junto. Sí, yo lo mandé a buscar porque es experto en pileta. Y nuestra pileta tiene un problema. Se le escapa el agua, se le escapa. ¿Por dónde se le escapa? No sabemos. Si supiéramos por dónde, no lo llamaríamos a usted. Tapamos el agujero y se acabó, señor. Pero nosotros lo llenamos de agua. ¿Cuánto le dura el agua? Al otro día no hay más. Ah, pero entonces es un agujero muy grande. No sabemos. Y sí, o por eso muchos agujeros. O son rajaduras. Pero se tendría ¿Qué es más peligrosa, la rajadura o el agujero? Perdón. Bueno, depende qué rajadura y qué agujero. Hay rajaduras y rajaduras, sí. Y hay agujeros y agujeros. Pero me imagino que no lo llamé para esta charla filosófica. No. Queremos arreglar la pileta. ¿Cómo se arregla una pileta? Bueno, la rajadura tiende a hacerse agujero en algún momento. No, yo diría más que el agujero tiende a hacerse rajadura. El agujero también, sí, puede llegar a ser. Sí, ¿cómo puede ser? Sí. Al final se mayó que usted. No, pero... La pileta que pierde. Si usted tiene una rajadura en una parte de la pileta, sí. Por supuesto que hay que vaciar toda la pileta, lo hace fuera de temporada. No hay que vaciarla, se vacía sola, ya se lo acabo de decir. Bueno, hay que esperar a que seque todo y tenemos está que seco. Hacer... Tenemos está seco, como no hay lugar más seco en el club que la pileta. En todos los otros lugares hay humedad, goteras, charcos, pero la pileta no. Está seca como pastel de polaco. Vamos a ir. Nosotros tenemos un aparato, ¿vio? Los que buscan las placas tectónicas. Los rabdomantes. Sí, uno de esos, pero para las rajaduras. Para encontrar las rajaduras. Para encontrar las rajaduras. Porque algunas parecen rajaduras y no lo son. Son grietas, claro, muy superficiales. Entonces, cuando lo encontramos, tenemos que agrandar la rajadura. Ah. Y ver hasta dónde llega, porque por ahí adentro es mucho más profunda. Claro, y andás a ver cuántas ¿Y hasta dónde? Hasta sale? Dónde llega, ¿eh? Ahora nadie porque se le en fijó? Otro club que hay por acá cerca, se le hizo una rajadura de golpe, sí, y se le fueron 6 socios por la rajadura. Estaban los tipos un domingo, estaban todos ahí adentro de... Y por ahí se abre una rajadura abajo, y dice, una rajadura, salgan de la pileta, salgan, cuidado, y esto el canchero. Por ahí, lo fuimos a buscar, no estaba mal. No, lo encontramos. Se habrán ido, pensamos. No. ¿Y no tuvo quejas de otro lugar? Porque el agua de algún lugar va, toda esa agua de la pileta. Sí, al centro de la tierra. No, es raro. No tuvimos quejas, no. Es extraño. Bueno, mire, acaba de haber que cerrar por prevención. ¿El qué? ¿Todo el club? Y por no te decía el club, señor. Además, ¿le cae una inspección? Acá teníamos quejas cuando andaba bien la pileta y la desagotábamos. Sí. Y se inundaban todas las casas. ¿Pero para dónde echaban el agua? En la calle, ¿dónde lo vamos a echar? No, señor, eso tiene todo un desagüe que tiene que ir... Ah, no sabíamos nada nosotros. ¿Pero cómo no sabía nada? ¿Quién le hizo? Una vez por año desagotábamos y se inundaba todo el barrio. Y sí, señor, encima un club social como el... Venía la gente ahí con todos los muebles. Ah, era una pileta grande. Sí, esa, sí, ¿eh? Se tenían que refugiar en el club. No... Y cuidado con las canchas de bochas, que también hay en muchos clubes. Ah, sí, sí. Que si le echa el agua para la cancha de bochas. Tenemos ahí la juventud del club. Sí. Hizo una cancha de bochas. Bueno, mire. Lo de la cámpora. Si le echa el agua para el lado de la cancha de bochas. No hay más cancha de bochas. ¿Qué no va a haber, señor? ¿Dónde se vio una cancha de bochas? Esa es cosa de viejo, no hay más. Tiene mire, donde está la cancha de bochas, al lado está el sector de parrillas. Sí. Que le ponen, por supuesto, las parrillas y los bancos, esos de cemento, que son mesas. Estos bancos que hay en todos los lugares fijos. Turísticos. Son bancos fijos. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú, ¿hay de esos bancos? No, ¿dónde hay de esos bancos? En las cataratas no, no los vi, pero me imagino que debe haber. No Cada hay. Vez que veo un lugar turístico hay bancos de cemento, lo peor. No. Y lo peor de la construcción mundial. Banco de cemento, mesa de cemento y un, una especie de parrillita. Sí. Bueno, y hay una, otra, o sea, todos van ahí a hacer asado. Sí, y muchos... Imagina, 1500 asados... Todos al mismo tiempo, el todo olor el a churrasco tiempo. Que hay sí. En las cataratas de Iguazú. No, las cataratas, no olvides, no hay. Me eso. Acaba de decir que hay en las cataratas. No hay en las cataratas nada. Yo le dije de eso. Que no los había visto, pero usted me insistió. No. Ay, bueno, no me parece bueno ponerlos ahí. ¿En la playa Mar del Plata no han puesto? No, que yo banco sabía. De cemento para hacer asado en la playa. No, hay en muchos clubes, hay de esos. Ah, sí, sí. En el sector parrilla, y usted no puede. Buenas tardes. Teníamos antes, no teníamos sector parrilla, y lo tuvimos que poner, ¿sabe por qué? Porque la gente hacía los asados en la baldosa misma. Entonces por ahí pasaban los de la pileta, que iban al baño, y caminaban sobre la brasa que parecían santones brahman. No, estos son sectores acondicionados para tal fin... ¿Que para caminar sobre las brasas? No, para hacer asados, señor. Ajá. Pero a veces le queda lejos el banco de la mesa. Los construyen como con mucho paso. Sí, sí, y sale la gente a la larga, ¿no? Después de muchos domingos. Sí. Empiezan a caminar encorvados. Sí. De tanto... Eso lo aprendí el doctor Cormillot. Dice que no hay que comer lejos de la mesa. ¿Por qué? Porque, si no... porque te encorvás así para comer y después quedás así. Claro, no, y la... agarra, y más en un asado que es al aire libre, te agarra un aire. Y queda paralizado. Y quedás así. Y después salir caminando de acá encorvado. No. Ahora, nuestro socio, se lo reconoce que son socios de este club. Caminan todos agachados porque están muy lejos los bancos de las mesas. Claro, tiene que acercar eso. Pero hicieron todo mal, tiene un trampolín que sí, mira para el otro lado. Teníamos un arquitecto que era al mismo tiempo el presidente del club. Entonces las concesiones las ganaba todas él y no era muy bueno. Y bueno, no, claro. Además, escúcheme, el tinglado que hicieron ahí donde está la verdadera cancha de básquet. Ah, sí. Ese sí. Techo de chapa. No sería un poco bajista. Ese es bajo. Claro. Porque la pelota rebota todo el tiempo. En el ¿no? techo. Y tuvimos que hacer como una especie de torre para los aros. Claro. Porque, o sea, hay un agujero en el techo y ahí están los aros. Están más altos que el techo. Entonces los jugadores recién cuando llegan cerca del aro, hay un agujero y la tiran por ahí. Es muy engorrosa, sí, porque el básquet no es eso. Tiene una idea distorsionada del básquetbol. Sí, juegan todos por abajo. Claro, es muy difícil de ese modo. La verdad es que eso también lo va a tener que modificar. Hay un problema también con el billar. Sí. El pool. Que justo está en una sala, la sala de billar, que es inclinada. Claro, no pensaron está, eso. Porque... No pensamos. Sala de billar y hay como un desnivel, muy grande, y tienen en plano inclinado. Entonces, todas las bolas entran por el mismo agujero, si me permite decirlo de esa manera. Y es muy difícil crear juego con las bolas en esas condiciones. Claro, es siempre el mismo lado. No hay manera. Y entonces nadie quiere jugar. Y no. En general los clubes que tienen pendiente están condenados al fracaso. Lo que tenemos pendiente son cuentas. Bueno. Pero sí, nosotros estamos justo en las barrancas. Y porque muchos deportes usan pelota, bolas y cosas esféricas. Todos los deportes están arruinados. Cancha de básquet, embajada. Claro. El billar, embajada. La cancha de bocha, ni hablar. Claro. La pileta. El tenis tampoco. ¿La qué? La pileta también. La pileta, digamos, hay que subir nadando. La pileta está sobre un plano inclinado y el nivel del agua también. No puede ser, señor. No puede ser, es así. No es así. Si vos haces la pileta sobre una pendiente, el nivel del agua también te queda sobre la pendiente. No, señor, pruébelo. No, por eso todos nadan cuesta abajo, que es más fácil. Sí. No es así. ¿No? No ¿Es más fácil cuesta arriba? No es fácil cuesta arriba. No hay un cuesta arriba o cuesta abajo con el agua, señor. No, señor. No, en cualquier parte del mundo. Lo del nivel del agua es otro asunto. Bueno, lo que sí, acá tenemos también un centro cultural. Eso siempre tiene que tener. Ah, sí. ¿Y qué hace el centro cultural? ¿De peña folclórica? Sí, todas cosas que no tienen nada que ver con la cultura, ¿no? No, señor. Peña folclórica. Tarot. ¿Eh? Tarot. Sí, se dan. Bueno, habrá también. Curso de tejido. Ah, de tejido. Sí, ¿hace? Sí. Panificación también se da. Panificación argentina. Tocaba la cornetita. Sí, panificación. Y todo por intelectuales. Bueno, pero no saben hacer. Llamamos mucho a intelectuales para hacer pan, lo llamamos Hernán Brienza. ¿Qué sabe Hernán Brienza del pan? Que... No, señor. Y. Tejidos, Pacho Donel. ¿Pacho Donel teje? Sí, no teje mucho, pero era lo único que quedaba, fue el último en llegar. Dice, bueno, sí, pero... ¿Qué puedo hacer yo? Dice, Pacho. Bueno, aquí tenemos unos cursos de tejido. Bueno, viene y teje. El punto crochet. No me haga Pacho Donel tejiendo. Discúlpeme, bueno, con todo respeto, yo también. Yo no me inscribiría en un curso de Pacho Donel de tejido. Sí, no. Curso de tejido, pues no avisar, todos los otros se lo habían agarrado los demás. Sí, pero no. Me parece que eso no camina. Bueno, todo eso tenés. Pero sí, hay actividades también domésticas como hacer velas, hay muchas cosas así. Un club, yo nunca vi también. Nunca vi no hacer velas. Hay vela cuando se corta la luz los clubes nada más. Pero los centros culturales. Voy al club a hacer un poco de vela, de cebo. De cebo. En los centros culturales se enseñan cursos. Lo básicos. Que tenemos es a la noche, evidentemente tenemos sí, un baile. No, es colazo. Escolazo clandestino por plata. Tenemos ahí. Cuando cierra el club, te da unos golpes. ¿Así? No. ¿Eso es la contraseña para entrar al escolazo? Claro, entonces te abren, entras ahí y jugas. Tenemos una mesa de ruleta. También, en plano inclinado. Sí, no, claro. Así no se puede. Pero sí, eso sí. Pero eso es una actividad, bueno, usted mismo lo dijo, el clandestino, es ilegal. Sí, clandestino tenemos varias actividades, ¿no? Digamos, hay una subcomisión de actividades clandestinas que tenemos, bueno, escolazo, codillo, todo eso, y destilación de bebidas caseras. Pero eso... Sí. Whisky legal. Es un antro. Llama así... Ilegal. ¿Y quién le...? La marca es ilegal, sí. le hicieron. Outlaw. ¿Y ese, quién lo hace el whisky? Bueno, maestros. Ah, es gente que sabe, entonces. Sí, que sabe, son los señores Dillinger, Capone y George Draft. Y pero ¿por qué entonces no pone una fábrica de whisky? Si el problema, yo le decía también a los Gunter que están en este asunto, sí. Digo, muchachos, no es un buen negocio porque es legal el whisky en Argentina. Claro, sí. Bueno, así estamos. No, así estamos, no, digo, estamos. Vaya y abra una son industria. Son opositores los Gunter. Pero está bien, señor, pero... Porque no le rinde el whisky legal. Bueno, pero no es que... Vale, no... más caro, de hecho, que el que venden por ahí. ¿Cuánto vale? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto vale una botella de whisky en una estación de servicio? Y no sé, 500 pesos. Bueno, ilegal, como es tan difícil hacerlo, vale 1.700. Y sí, es una porquería. Sí, bueno, no. Entonces, venimos a pura pérdida con la fabricación de whisky ilegal. Pero entonces, ¿y qué nosotros creíamos, veíamos tantas películas que tenían tanta guita, los tipos, debe ser un negocio bárbaro. Y venimos de hace 3 años a pura pérdida. Sí, señor, porque eso para la ley seca, acá no corrió la ley seca y toda esa cuestión. Incluso le vendemos whisky, ponemos una trastienda. Sí. Adelante ponemos. Vendemos. Pan. ¿Pan? Pan, ya algo teníamos que vender. Sí, el pan de Brienza. Sí, el pan de Brienza. Sí. Y es una tapadera eso. Atrás se vende whisky ilegal, pero no viene nadie. Y no, 1.700 mangos la botella, tampoco es un producto que la gente compre. Todos ahí, aburridos. No. Los pianistas. Y nada. No, no, ¿y cuánta tiene mucha producción? ¿Tiene nosotros hacemos... 20.000 litros por semana. Llene la pileta. Y hasta ahora, sí, lo que cuando viene la policía hacemos eso. Ahí va a tener público, va a tener gente. Bueno, nadando si whisky. Va a ser socio o no se va a ser socio, o era yo el que me iba a hacer socio. No, ¿usted se va a hacer socio? Sí. E igual tiene que hacer la revisación médica para... ¿Para qué? ¿Para hacerme socio? Bueno, si usted va a utilizar... Ah, para la pileta. La pileta, las instalaciones... acá hay revisación médica. ¿Cómo es? ¿Antes de meterse en la pileta o después? No, antes. ¿Mucho antes o inmediatamente antes? No, no. Antes y le dura 15 días el... Ah, 15 días te podés agarrar cualquier cosa, hermano. Dice, ustedes son muy antigénicos. No, señor, es así. No podemos estar revisando todos los días. Son rigurosos porque... Por ejemplo, hay un club acá a 3 cuadras que todavía no se metió nadie. ¿Por qué? ¿Por los bochas? Porque ninguno da. A todos le encuentran algo. No, es usted. No, bueno. No, se mira lo clásico, señor. ¿Qué sería lo clásico? Los pies, las manos, la boca. Eso es lo clásico. Las axilas. ¿Y quién te revisa? Porque por ahí, a veces no son médicos en algunos clubes, ¿eh? No, ¿cómo que no? Hay tipos que son ahí mirones nada más, que vienen y dicen, a ver, yo voy a ayudar al doctor. A ver si levanta el pie. No, pero no es... No, tiene que ser un médico. De hecho, tiene un horario. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? No, nadie muestra el diploma le voy a pedir cuando el tipo me dice, a ver... No, no, bueno... Bájese los lienzos, me dice. Bueno, pero usted confía porque el tipo tiene que firmar y poner un sello que diga médico. Sí. Matrícula. A vos te ponen el sello, ¿no? No, usted no, señor. En el club de al lado te sellan a vos para que no te anden... Que no le va a llevar un papel en la pileta. No, no llevo ¿dónde un papel? ¿Dónde quiere que me lo ponga el papel? Pero no si es estoy nada. Autorizado, me sella en el lomo. Sí. Un sello indeleble, marcado incluso... Como el ganado, va a ir así. Y ya te ven directamente aprobado, dice el tipo. Aprobó examen, incluso te sirve, vos salís con una mina o algo, que por ahí le da asco a la mina. Sí, sí. En última instancia te ve y dice, pero bueno. Medio sector, mire. Es horrible, señor, ese método. No, usted deja el carnet, hay unos casilleros para dejar el carnet, le dan una chapita, esto es una burocracia clásica de las piletas. Ya estoy harto, usted me está tratando mal desde hoy, además. No, mire. Es muy tarde. ¿Es tarde? ¿Y qué hace el trío sin nombre que todavía no llega a la cita? Están haciendo está la revisación. Ajá. Mire. Pues sí. Ahí están. El señor no puede pasar con los instrumentos. No puede pasar con los instrumentos. ¿No? No puede pasar con los instrumentos. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa mientras terminan de de revisarse estas personas. Mientras tanto, de forma gratuita, revisaremos, acá el doctor Barton. Sí, señor. A todos ustedes. A todos uno ustedes, por uno. Los oyentes. Usted, señora, primero. Y luego los aprobaremos del siguiente modo. Pausa.